cloacas de la civilización neoliberal. Luchando desde la trinchera radial. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. En el peor. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Desde las cloacas de la civilización neoliberal. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Música, historia y otras divagaciones. Muerto el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Luchando desde la trinchera radial. En el peor país de Chile. Hasta la liberación total. Escucha, recupera tu vida. Y esta jornada se realiza la formalización de los 5 sospechosos del incendio. A un grupo que opera en Valparaíso estarían involucradas las 5. Tele 13, como decíamos, tiene imágenes exclusivas de las capturas en Coquimbo, Ovalle y... Durante el transcurso de la jornada, compañeros y compañeras que asistieron fueron percatándose de rarezas en el entorno. Carabineros realizó controles de identidad argumentando diferentes motivos tales como riñas, robos y personas en estado de ebriedad en la vía pública. Desde dentro de los carros policiales, sujetos tomaban fotografías y autos de civiles rondaron el espacio constantemente. El primer día de la jornada, de una camioneta polarizada de color negro, se baja una mujer caracterizada con un yoki también negro, que le ayudaba a ocultar su rostro. Esta mujer, de identidad desconocida, entró a la actividad y a los minutos abandonó el sitio para subirse a la misma camioneta en la que llegó. Nadie la reconoció, ni conversó con ninguna persona. Transcurridos los meses de esta jornada, 5 compas son detenidos por el OS9 enviado por la orden del fiscal de Valparaíso, Cristian Andrade Andrade. Las y los detenidos eran Hugo Barraza, Felipe Ríos, Constanza Gutiérrez, Miguel Varela y Rodrigo Aray, 5 compas que fueron partícipes de las jornadas antiextractivistas del 3, 4 y 5 de marzo. Llegada la jornada de la audiencia en el Tribunal de Garantía, todos quienes asistimos nos pudimos percatar que la principal prueba del fiscal Cristian Andrade no era una prueba de su propio mérito, sino que era una prueba elaborada por la Jefatura de Inteligencia Policial, JIPOL, Departamento de Inteligencia de la PDI regulado por la Ley 19.974. Esta prueba se llamaba Oficio 76 y en él se relataban las actividades de los días 3, 4 y 5 de marzo. Se adjuntaban fotografías de la jornada en la que habían participado la y los compas detenidos y también sus nombres tratando de vincularles con un hecho ocurrido 2 meses después de la jornada, el incendio ocurrido en una farmacia Salcobrand el 21 de mayo del 2016 en el marco de las protestas contra la cuenta pública presidencial. Inteligencia policial, al no ver avances en el caso de incendio llevado adelante por el fiscal Andrade, facilitó el día 7 de julio del 2016 el oficio 76, junto a 2 nombres, Hugo Barraza y Nicolás Bayer, quienes serían los 2 primeros en ser localizados. Paralelamente, la capitán Tatiana Castillos, en una declaración en fiscalía, admite haber recibido el nombre de Felipe Ríos por agentes de inteligencia, siendo localizado después de este dato. Uno de los hechos más curiosos fue que una de las fotografías incorporadas en el oficio 76 era del mismo día del incendio y había sido tomada a eso de las 9.35 am. Lo relevante es que no fue tomada por un agente de inteligencia como muchas otras fotos, sino correspondería a una de las cámaras de seguridad del interior de la farmacia que se encontraba debajo del departamento municipal, el cual también fue consumido por el fuego. En la fotografía se ve que un encapuchado tapa la cámara que se encontraba en el interior de la farmacia con una lata de spray. Sin embargo, la marcha que pasó por el lugar no se conglomeraría hasta recién pasado las 10 a.m. ¿Quién tapó entonces la cámara? De lo anterior, es importante recalcar que la inteligencia policial no solo realizó una persecución política previa a la existencia de cualquier delito penalizado, sino que también recogió pruebas del sitio del suceso, labor que no está dentro de sus competencias. Este hecho es tan relevante que permitió enviar la causa de algunos de los condenados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta se negó a proceder. Es importante mencionar que las investigaciones de la inteligencia policial no guardan ninguna garantía de un debido proceso, ni de un juicio justo, partiendo del hecho tal que esta policía depende directamente del presidente de la República. Es por ello que, dentro de las medidas tomadas, la defensa apeló por la ilegalidad de la prueba oficio 76 ante la Corte Suprema. Esta reconoció la ilegalidad, pero aún así ratificó el fallo. La pregunta que nace ante todo esto es: ¿qué otras investigaciones mantiene la inteligencia policial que no han sido reveladas? Es importante hablar también del artículo 38 de la policía, el que permite guardar silencio de toda la materia de inteligencia, el cual, durante el juicio oral, nunca les permitió a las y los defensores profundizar en la prueba. Este artículo detalla solo tres motivos para investigar: crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Nunca nos enteramos del motivo real del por qué la policía perseguía a les compas. Las conclusiones que podemos sacar con esta información es que el Estado trata como terroristas a quienes protestan y agitan contra el extractivismo. La inteligencia policial no mostró nunca una prueba en la que se viera una actitud de criminales, narcotraficantes o terroristas por parte de los y las compañeras condenadas, y esto nos hace pensar que fueron blanco de una persecución política en la cual se aliaron la Fiscalía de Valparaíso, el Tribunal Oral de Valparaíso, el Ministerio del Interior y el Fiscal Nacional de ese entonces. Juntos cocinaron un juicio político que dejó condenado a Miguel Varela a 15 años, a Felipe Ríos a 12 años, y a Hugo, Constanza, Rodrigo y Nicolás a 10 años. Exigimos la nulidad de la prueba de inteligencia policial. Exigimos que sean juzgados, juzgada, bajo las normas mínimas de lo que ellos llaman un juicio justo. Exigimos que Felipe Ríos sea liberado mientras espera ser juzgado, lejos de toda investigación críptica de la policía de inteligencia. Libertad a Felipe Ríos, secuestrado por el Estado. Libertad a todas las presas políticas. Abajo los muros de las prisiones. ¡Corren los años! clandestinidad es una opción política, un camino que se transita asumiendo la vida al margen de la legalidad, pero que goza de la exquisita sensación y práctica de burlar al poder, de hacerlo vulnerable, atacable, evadible, de no someterse callado, de asumir el riesgo de seguir en las calles o en los bosques desobedeciendo los mandatos supremos del Código Penal impuesto por el Estado asesino. Es una acción revolucionaria, una rabiosa y disidente expresión de la ofensiva contra toda estructura simbólica o material de este sistema de muerte, explotación y autoridad. Evadir la cárcel para seguir viviendo, para seguir golpeando el sistema, para continuar propagando la anarquía y la subversión como camino irreductible en la permanente lucha contra la dominación capitalista y sus guardianes armados. Gendarmes, policías, jueces, abogados, magistrados y periodistas actúan en concomitancia para criminalizar, perseguir, encarcelar y castigar a todo tipo de disidencia, insurrección o rebeldía. La hipervigilancia de un Estado que todo controla y domina no descansa en su afán opresor, siendo la primera causa del encierro aniquilante en las cárceles. La clandestinidad tiene especial sentido para las y los ágratas, pues no reconocemos la justicia burguesa como un ente válido y legítimo. Despreciamos sus códigos judiciales, penales y jurídicos. Aborrecemos su autoridad, no la reconocemos como una estructura superior, no nos sometemos ante ella. Negamos su justicia carcelaria, así como también cada una de las instituciones y herramientas de este perverso y atrofiado sistema de exterminio, tortura, alienación y sometimiento. A burlar la vigilancia policial, a propagar la fuga. Apostemos por la ilegalidad confrontacional, fuera y dentro de las cárceles. Procuremos que viva la anarquía. Libertad al compañero Felipe Ríos. Estás escuchando el Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. También en solidaridad con aquellas que están en clandestinidad y por el fin del secuestro carcelario. Las velas son altamente explosivas. El juez, despojado de todos los sentimientos que forman la parte más noble de la naturaleza humana, viviendo como un visionario en un mundo de ficciones jurídicas, aplicando con voluptuosidad la guillotina, sangrienta o seca, sin que esté loco, fríamente malvado, dude siquiera un momento del abismo de degradación en el cual ha caído frente a los que condena. Piotr Kropotkin, palabras de un rebelde. Comunicado desde la clandestinidad de prófugos del caso 21 de mayo. Como ya ha comunicado la red de apoyo de Felipe Ríos, mediante comunicados en las redes de contrainformación, hace un mes que nuestro compañero está recibiendo un hostigamiento continuo por parte de Gendarmería de Chile. Concretamente, está siendo trasladado dentro del CPP Bio Bio, de un módulo a otro, colocado en celdas de aislamiento, privado de sus afectos y bajo constante amenaza de castigo, por no agachar la cabeza a cada orden arbitraria de los pacos. Felipe lleva más de 4 años preso, luego de permanecer casi 2 años en clandestinidad. A través de sus comunicados, hemos podido saber que dentro de la cárcel no han doblegado su convicción contra el Estado y el capital y que se ha mantenido crítico a las dinámicas carcelarias que oponen a unos presos contra otros, potenciando códigos diferentes a los autoritarios que se reproducen en las malditas cárceles. Esa convicción, porfiada del compañero, implica un desafío enorme, porque no es el mismo camino que el de la mayoría de la población carcelaria. Por lo tanto, esta medida, por una cuota grande de soledad, pero a la que se ha enfrentado dignamente y con la frente en alto en todo momento. Sus escritos, especialmente su comunicado a 7 años del caso 21 de mayo, ha sido recibido por nosotras y nosotros, en cada una de nuestras trincheras clandestinas, como un grito de guerra que nos trajo ánimos en momentos difíciles del empedrado camino que nos toca transitar hace ya 6 largos años. A este punto, aunque nuestros caminos se bifurquen, llegamos porque hemos sabido ser consecuentes y llamarnos al silencio. Desde un comienzo, fue claro para todas y todos que frente a la pantomima del juicio lleno de irregularidades que nos condenó, la colaboración en cualquier grado con la Yuta y los fiscales nunca fue una opción. Nos consta que Felipe, así como nosotras y nosotros, se ha mantenido consecuente con esta decisión en todo momento, aunque se está llevando la parte más dura, de la misma, cumpliendo una condena de 12 años. Los hechos por los que se nos condenó son consecuencia de un hecho insurreccional incendiario en una manifestación en Valparaíso en el año 2016, con motivo de la cuenta pública de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que iba por el segundo de sus mandatos, ambos marcados por la sangre de los peñis Matías Catrileo, José Quintriqueo, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza. Una parte importante del desenlace de aquel imponente incendio en el centro de Valparaíso no fue el deseo de ninguna de ningunos de quienes suscriben, y cargamos con ese peso en la mochila de nuestra fuga. Jamás nos fue indiferente, pero en el camino tuvimos tiempo de pensarlo con seriedad, contrastarlo con tantas pérdidas de esta lucha contra el asesino y torturador Estado chileno, y entendemos que la violencia revolucionaria no siempre sigue el cauce esperado por quienes encienden la mecha. Si algo nos enseña este caso 21 de mayo, es que el desborde insurreccional no puede ser controlado completamente en su desenlace. Entender eso es madurar en la lucha. Condenar aquel incendio, desde la altura moralista, perjudica más a la lucha que a nuestras convicciones, que permanecen intactas a favor de seguir promoviendo el ataque incesante contra el Estado y el capital. El cahuineo, las difamaciones, los intentos de denostar no son nuevos. Se esparcen en los diferentes entornos revolucionarios de toda índole en el territorio. Nos oponemos radicalmente a estas prácticas y hacemos un llamado a cortarlas de raíz, allí donde surgen. Como ya es evidente, quienes escribimos este comunicado no buscamos figurar. La clandestinidad no es compatible con andar haciendo declaraciones públicas. Salir a escribir hoy este comunicado es un riesgo que asumimos porque Felipe es un valioso compañero de nosotras y nosotros, y de las luchas que cada uno reivindicamos. Extendemos estas palabras solidarias con él, con su consecuente forma de llevar la prisión política y en respuesta a la solidaridad que nos consta ha mostrado hacia otras y otros presos en estos años. A él y a su red de apañe nuestro sincero abrazo revolucionario. Un saludo cómplice para todas y todos los compañeros que han debido optar por este camino de la clandestinidad y la fuga, especialmente a Constanza y Rodrigo, donde quiera que estén. Todos y todas las anarquistas, subversivos y mapuches presos en las cárceles del Estado chileno a la calle, abajo los muros de las prisiones, que viva la lucha sin tregua por todos los medios posibles contra el Estado asesino y el capital, jamás víctimas, jamás arrepentidos. Nicolás Bayer, Hugo Barraza, Miguel Varela. Soñando y conspirando por una segunda fuga, estás escuchando el Cadenazo Radial en solidaridad con el compañero Felipe Ríos. Recupera tu vida. Fabricante que edifica una fortuna colosal sobre el trabajo de los obreros, mientras estos carecen de todo, es considerado como un honrado caballero. El diputado y el ministro, cuyas manos están siempre abiertas a los alboreques, son consagradas como benefactores públicos. El oficial que experimenta los efectos de un nuevo modelo de fusil sobre niños de 7 años ha cumplido con su deber, y en pleno parlamento, el presidente del consejo le dirige sus felicitaciones. Todo esto yo he visto, me sublevo y mi espíritu se entregó a la crítica de la organización social. Discurso del anarquista Emily Henry en mayo de 1894, ante los jueces y su condena a muerte. Bye. clase de libertad puede ser basada en el sentimiento? La libertad tiene que ser absoluta. Todos son ninguno. Ya ha avanzado, no hace tanto frío para toda la ropa que oscurece nuestra imagen, pero eso no importa, el viento refresca nuestro rápido avance, estamos a tiempo, todo hasta el momento va bien, estamos solos, solos como nunca y como siempre, por las calles sombrías y maltrechas, rodeamos la fábrica de carceleros, nos acercamos, la próxima parada está cerca. Mente repaso el plan acordado. Estar aquí no es fácil. En este momento es vana cualquier discusión sobre el sentido de traspasar el discurso inerte e inmovilizador de algunos que se dicen nuestros compañeros. Estar aquí no es fácil. Es la consecuencia de no aceptar este mundo esclavista, el resultado de largas conversaciones clandestinas y tomarse el tiempo de planificar. Fácil, como creen algunos. Voy feliz y agitado. En nuestras espaldas viaja el sueño iracundo hecho realidad. Interrumpir el agresivo bienestar de los lacayos del orden del Estado empresarial. Que escuchen la voz de hombres y mujeres que se resisten a ser esclavos. Que no quieren acuerdos que legitimen este orden asesino. Que sepan de una idea de libertad que no muere. Llegamos a nuestra parada. Nos detenemos. El aire está en silencio. Un momento más, un instante. El mundo, el piso, mi mano, la bicicleta, mi compañero, la calle pétrea, la ciudad contaminada, el orden carcelario, la noche, el silencio. ¡Recuerdo España! ¡Recuerdo España! Posible, todo es acuerdo. La experiencia de la eterna discusión teórica con el Estado y sus esbirros dejó de tener cuerda hace mucho tiempo para aquellos que llevan la libertad en la sangre y no bajo el brazo. Gracias a ella se han escrito las más incandescentes historias, las de la lucha por la libertad, de la creación de mundos sin explotación. Todo lo demás ha sido ruina. Hoy el Estado, la policía, la gerencia económica e intelectual de este país hacen gala de su ineptitud atacando casas, alzando burdas declaraciones, repitiendo las imágenes de la descarada persecución política, democrática o dictatorial, da lo mismo. En estos días dejan caer todo su temor prepotente sobre el cuerpo inerte del compañero, sobre su vida insurrecta y la de sus compañeros. La cacería se ha revelado una vez más. El momento pide por tanto absoluta cohesión y convicción, silencio y voz. Es nuevamente la hora del compromiso tantas veces vociferado. Es momento de dejar actuar a nuestras convicciones y que todo apoyo sea una exigencia y claridad. Saludamos a Mauri.